Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, oyente? A esta hora comenzamos cada fin de semana junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, quienes habla Sebastián Reyes, y ustedes que están en las comunidades, a través de esta radio le decimos bienvenidos sea a este programa. ¿Qué tal, Elisa? Muy bien, Sebastián, ¿cómo estás? Mi saludo también para todas las comunidades originarias de la provincia de Jujuy, de Salta y de todo el país, como siempre nosotros agradeciendo al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias al satélite llegamos a muchísimas provincias y también agradecer a nuestros amigos que nos escriben correos y que nos ayudan, nos alientan a continuar adelante con esta propuesta de la Red de Comunicación Indígena. Nuestro saludo para nuestro hermano Wilson Saliwonsic, que él vive en la ciudad 9 de Julio, a 260 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, escucha nuestros programas de radio. El agradecimiento a él por las tantas cosas lindas que nos dice a través de su correo, y a otros hermanos que también escuchan Voces Originarias. Iniciamos ya un programa más de la Red de Comunicación Indígena, programa número 172. Bienvenidos a todos. Recordemos que nuestros hermanos de las comunidades originarias del pueblo Colla de Salta han marchado a Salta Capital el 18 de este mes, haciendo llegar al gobierno de la provincia de Salta las diferentes necesidades, y en especial reclaman y exigen al gobierno la entrega inmediata de los títulos comunitarios de las tierras que ellos habitan ancestralmente. Vamos a dialogar con nuestro hermano Walter Cruz, de la comunidad aborigen Colla San Pedro Guairahuasi, y también es miembro del Consejo Indígena Colla de Salta, para conocer cómo fueron recibidos por el gobierno de Salta, bueno, cuál ha sido la charla que tuvieron con el gobernador de la provincia de Salta y también las respuestas que trajeron de allá de Salta. ¿Cómo estás, Walter? Muchísimas gracias por colaborar con nuestro programa para que de esta manera la gente se informe cuál es la situación de este Collamarca. Bueno, buenas tardes. No, el agradecido en este caso son las comunidades que integramos el Collamarca para poder seguir difundiendo esto y seguir creando conciencia, ¿no? Los agradecidos somos nosotros con ustedes. Bien, Walter, nosotros quisiéramos conocer cuál es la respuesta que trajeron ustedes del gobierno de Salta, cómo han sido recibidos luego de esta marcha que han hecho muchos hermanos a pie a la capital de Salta, muchísimos hermanos que han llegado a Salta Capital, y este recorrido que tuvieron por las diferentes instituciones de allí del gobierno. Bueno, en un balance general, y podríamos decir que, bueno, hay respuestas muy, muy positivas también para el Collamarca, para las diferentes organizaciones, para las diferentes comunidades, ¿no? A las 7 de la mañana nos tocó llegar a nosotros, a la ciudad de Salta, y bueno, nosotros ya cuando llegamos ya había hermanos de las comunidades de Orán, ya estaban los hermanos de la comunidad de los Toldos también. Así que era ir juntándonos un poco fuerza, después ya con la ceremonia a nuestra Pachamama, y dar comienzo a lo que ya se había planificado con anterioridad, cuáles eran las instituciones que íbamos a visitar. En todas ellas hemos tenido, en el Ministerio de Turismo, en la Secretaría de Medio Ambiente, en la legislatura provincial misma, hemos tenido un recibimiento que por ahí uno no tenía nuestros planes, ¿no? Yo creo que ha sido un buen recibimiento, por lo menos, esas instituciones. Después estaba el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Bueno, ahí tuvimos algún inconveniente. En realidad nosotros no queríamos hablar con las autoridades que actualmente están normalizando ese instituto, porque no había sido objeto ni puesto en consideración. Nosotros interpretamos que en ese instituto las condiciones de garantía de real participación del pueblo Colla no están dadas, así que no nos interesaba, pero así que pasamos nomás por ello. Y el gobierno en sí, el gobernador de la provincia, bueno, el día martes a la tarde sus colaboradores nos comunicaron que no podía recibirnos, ¿no? Entonces nos ofrecieron sí dialogar con otros funcionarios de menor jerarquía, bueno, pero no era lo que se había consensuado en la asamblea. Nosotros queríamos hablar con el señor gobernador, en este caso de autoridad del Cuyamarca, autoridad del gobierno de la provincia de Salta, ¿no? Así que entonces, el miércoles, luego de mantener una reunión con la secretaria del Interior, volvimos ahí, sí entramos a Trambura a una reunión, pero el primer planteamiento justamente fue ese, ¿no? Que nosotros necesitábamos hablar con el gobernador para, de alguna manera, hacer los acuerdos políticos. Después ya estaban los trámites pertinentes que en cada repartición, en cada ministerio se iban a ir haciendo. Pero nosotros necesitábamos ese compromiso, esa voluntad de diálogo, de construcción y más que todo una decisión política desde el gobernador de la provincia. Walter, se sabe que ustedes piden esta autodeterminación territorial, sobre todo es lo que exigen al gobierno de Salta, y bueno, quisiéramos saber en cuanto a este pedido, este petitorio que ustedes hicieron ante el gobierno, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Han convenido algo con el gobierno de Salta? Bueno, sí, uno de los logros fue justamente que el gobernador, a pesar de sus inconvenientes y de la agenda completa que, bueno, deciden tener, sí, ha decidido dialogar con una mesa de diálogo del Cuyamarca. Y uno de los primeros logros justamente era porque, bueno, desde algunas reparticiones de ese mismo gobierno desprestigiaban o no legitimizaban a lo que es el Cuyamarca, ¿no? Siendo que es una organización que ha nacido desde las bases y que, bueno, y está avalada por convenios internacionales y constitución nacional y otras leyes que nos dan a nosotros esa forma de organizarnos como a nosotros nos parece y de acuerdo a nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, que el gobierno de Salta nos reconozca como organizadora, coordinadora de organizaciones de collas de la provincia de Salta, ya es un logro, ¿no? Después los acuerdos políticos se hicieron y una vez ya entablado el diálogo ya con las distintas reparticiones, creo que se ha hecho un avance en cuanto a los temas puntuales por ahí que teníamos en el cuanto a tierras, a territorio que es en Iruya. Hemos podido dialogar con las autoridades que en este caso competentes y que tienen a cargo las distintas etapas de todos los martes de estos procesos, con los cuales nos han comentado fehacientemente y con papeles a la vista todo, en qué estado estaban los trámites y a partir de ahí nosotros también evaluar. Así que de ese modo nosotros creemos que, bueno, los últimos pasos para completar, nosotros creemos que la mensura de Santa Victoria Oeste, que es el proyecto Caipacha, que es un solo territorio amplísimo que abarca casi más de 40, 46 comunidades. Entonces, están dadas las condiciones para que, bueno, de aquí hasta fin de año se completen con algunas visados y algunas cuestiones que están quedando, que por ahí es un poco responsabilidad y compartida, ¿no?, de gobierno, comunidades y los profesionales que están, y técnicos que están a cargo, ¿no? Y tenemos que ya para abril, ojalá y con la ayuda de Pachamama ya estemos ese proyecto aprobado y, bueno, ellos comenzarán con la segunda etapa, que ya es la búsqueda del título comunitario. Pasa el Rodeo Colorado, que es Iruya también, que también, bueno, se están haciendo los últimos detalles. Nosotros esperamos que los procesos para el juicio de tasación, ya a más tardar en marzo, después de lo que es el receso de un poco de enero y febrero, en marzo ya esté entrando y, bueno, en abril ya tendríamos una respuesta favorable. En cuanto a las otras comunidades de Iruya, bueno, es un proceso que comenzó hace poquito. Bueno, ha servido como para decir al gobierno que para nosotros es una prioridad urgente de que, bueno, se aprueben esos planos de mensura y se comience con el segundo paso, que es la titularización comunitaria, ¿no? Bien. Y así las otras comunidades como el IPEO, que ellos plantearon ya la ejecución en todo el Cuyamarca en realidad, pero creo que ellos van a entrar por lo que es la ley 26.160, que es nacional y en la cual, bueno, no solamente está inmerso Salta, sino todas las provincias que tienen comunidades originarias. Bien, Walter, ahora con respecto a el petitorio donde dice las comunidades no a los emprendimientos mineros, también no al turismo empresarial, no a la apertura de la hostería de Nazareno, ¿qué respuestas tuvieron? Bueno, hay hay procesos diferentes y esto tiene que ver con la realidad de las distintas organizaciones. En este caso el Consejo Indígena de Coyadiría lo que plantea es que se haga un turismo responsable, que desde los estamentos de gobierno, municipales, provinciales, conjuntamente con las comunidades, veamos la manera de resolver, de regularizar, de que el turismo se traduzca en lo que ellos dicen, ¿no? Desarrollo para las comunidades, todo. Nosotros ya tenemos el turismo instalado, o sea, ya quizás los tiempos de sensibilización y de decir y de considerar las comunidades, de consulta, las comunidades ya han pasado. O sea, ante esa situación nosotros lo que nos queda es tratar de que, bueno, este turismo que nos visita y que viene sea realmente en beneficio no solamente de las comunidades, sino en beneficio de su cultura, de su identidad, ¿no? Y de las otras comunidades, como era Nazareno, que por ahí ellos se oponen a la apertura de, en este caso, de la hostería, o que sea de gestión comunitaria, bueno, ellos están en un proceso. Juntamente en el Coyamarca hemos logrado un espacio donde nos intercambiamos información, donde intercambiamos experiencias y ellos están tomando. En este caso, Iruya pasa a ser, digamos así de una manera, como lo dicen ellos, el conejillo de Indias, que bueno, nosotros hemos tenido un montón de diversidad de situaciones con el turismo que ellos ahora le toman como una experiencia válida para hacer sus planteamientos al gobierno, ¿no? Santa Victoria por ahí que ellos no quieren directamente y están en toda su razón, ¿no? Ellos ven que se ponen siempre ejemplos, uno de los ejemplos por ahí más visibles y que capaz que en la Cava de Humahuaca, en la declaración de patrimonio cultural y de la humanidad, todo esto, que no ha tenido, según el juicio de muchos, los resultados esperados para las comunidades, ¿no? Para emprendedores, bueno, entonces, todos esos antecedentes, más lo de Iruya, más otras situaciones que han sentado jurisprudencia, como el caso Amaecha del Valle y todo eso, entonces hacen que, bueno, las comunidades en este caso sean temerosas, recelosas y, en este caso, como un sentimiento de autodeterminación, digan que no, que ellos no quieren emprendimiento turístico, bueno, porque son, en alguna parte pueden ser muy rentables, podríamos decir, económicamente, pero sí, por ahí juzgan que son dañinos para la identidad y para las pautas culturales que tienen, ¿no? Walter, muchísimas gracias por esta información. Sabemos que el objetivo principal de la comunidad Colla de Salta es resolver el problema territorial del pueblo Colla, porque la vida, la tierra es la vida para los pueblos originarios. Muchísimas gracias una vez más y nos adherimos a esta lucha que tienen ustedes, por supuesto, para acompañarlos a través de la difusión de estas necesidades que ustedes tienen. Una cosita más que comento que tiene que ver mucho con la autodeterminación territorial. Sí. A través de la ley 26.331, que es la ley de presupuesto mínimo para la protección ambiental de los bosques nativos, en donde, bueno, el gobierno, con esta ley, que por un lado frenaba los desmontes, o decía frenar, nosotros estábamos el día lunes a la tarde, cuando el gobierno se negaba a recibirnos, tuvimos la suerte de comunicarnos con hermanos Huichí, que, bueno, en un sentimiento de solidaridad hacia nosotros, pero sobre todo porque ellos sufren más que nosotros los problemas territoriales, ellos comenzaron a cortar la ruta, ¿no? Como 14 comunidades enteras, con familias enteras, salieron en adhesión, también en la defensa de sus derechos, ¿no? Nosotros por ahí, en lo que es el Cuyamarca, no tenemos ese problema, ¿no? Pero nosotros, ante la consulta, nosotros decimos que no ha sido la consulta para hacer, para este ordenamiento, no ha sido la cabal, ¿no? La necesaria, la que nosotros consideraríamos que sería la más coherente. Nosotros hemos puesto todo nuestro, haciendo objeción a esa forma de participación, ¿no? Que era insuficiente. Igual nosotros, como Cuyamarca, hicimos una propuesta. Al gobierno le presentamos un mapa de lo que es el territorio del Cuyamarca, donde además hacíamos un sustento social de todo lo que se trataba, de cómo vivimos nosotros, por qué queremos todo esto, pero además también un trabajo inmenso que era toda la jurisprudencia, todo el respaldo jurídico que ese informe y que esa presentación tenía. A nosotros, en primera instancia, no nos importaba darle un color, que es el verde, amarillo, rojo. A nosotros, sin embargo, dejamos en los técnicos esa decisión de pintar al mapa de aquellas condiciones que más se asemejaran a nuestra forma de ver cómo es el trato de nosotros con el monte. Sin embargo, nosotros en ese aspecto sí nos sentimos defraudados por lo que estuvieron al frente de eso, porque bueno, dieron la casualidad, nosotros estábamos, el 17 entró el proyecto a la Cámara de Senadores, ¿no? En realidad después nos dijeron que todavía el 18 cuando nosotros llegamos no estaba entrando. El día jueves, cuando nosotros estábamos todavía diálogo con algunos ministerios, el gobierno hizo la presentación del ordenamiento territorial. Y bueno, ahí nosotros el día anterior ya nos habíamos enterado que nos habían pintado de color, es decir, amarillo, que es para nosotros un cheque en blanco, ¿no? Es decir, sí a los emprendimientos, minero, forestal, turístico, ese todo. O sea, hay estos sentimientos que nosotros vamos por la lucha de la autodeterminación territorial, un poco el gobierno nos tiró para abajo con esta forma de presentación, que de última no es la aprobada, porque tiene que aprobar la Cámara de Diputados y Senadores, pero sí ya hay una decisión de una voluntad del gobierno de hacer esto. Entonces la reacción de muchos hermanos que ven que esto es un cheque en blanco, ¿no?, que se sigue sin respetar, y bueno, ojalá no sea el motivo de otras manifestaciones, no sea el motivo de otras presentaciones. Pero vemos que capaz que en Jujuy también, con este tema de los ordenamientos, porque además hay mucho interés en juego, tal cual le dijeron ellos, para nosotros el único interés es una sana convivencia con la naturaleza, la armonía con la Pachamama, el respeto, la reciprocidad, donde nos complementamos, y no es para nosotros ni la tierra, ni nuestros apus, ni nuestro monte, ni nuestros animales silvestres, no son un valor económico para nosotros, ¿no? Nosotros somos parte de ellos también, y así es donde queremos vivir, y así es. No queremos que otros vengan de afuera a darnos soluciones mágicas y a decirnos cómo tenemos que vivir. Nosotros vivimos hace centurias, hace ancestralmente así, y creo que hasta ahora hemos subsistido justamente por eso. No porque nos han solucionado con las recetas mágicas que siempre nos imponen desde afuera. Bien, Walter, está claro que esta lucha no solo es del pueblo Colla, sino también de otros hermanos, como usted bien lo decía, que han ido a acompañarlos, como por ejemplo los hermanos huichís, guaraníes y otros de otros pueblos, y que esta lucha del pueblo Colla es un ejemplo para otros pueblos, esta lucha por la regularización, por el reconocimiento y la devolución de las tierras y los territorios, y también el uso de las tierras que los hermanos le dan allí en cada lugar donde ustedes viven. Muchísimas gracias, Walter. No, gracias a ustedes, y bueno, como siempre decimos nosotros, ¿no? Será hasta otro sol, hasta otra luna, y ojalá nos encontremos pronto para seguir evaluando, para seguir. Y si algún día, como yo decía en la nota anterior, ¿no? Si el pueblo Colla solamente es Iruya, Santa Victoria o el Collamarca, sino que se extiende mucho más allá, ¿no? El día de mañana podemos aunar fuerzas para hacer sentir realmente el gobierno que no están los límites administrativos. Así que ojalá, ¿no? Ese es un sueño que nosotros vemos que en este sexto Pachacuti se está dando, ¿no? Así que gracias a ustedes y bueno, hasta pronto, ¿no? Hasta pronto. Un abrazo fuerte, un abrazo enorme para todos nuestros hermanos que aún luchan por recuperar la dignidad, que es recuperar las tierras. Hasta otro momento, hasta siempre. Hasta siempre, hasta siempre. Cuando América era un pueblo. Un pueblo sin dueño. Estamos recordando la marcha que realizaron nuestros hermanos del pueblo Colla de Salta. Esta marcha a la capital de Salta por las diferentes necesidades, en especial reclaman y exigen al gobierno la entrega inmediata de los títulos de los territorios donde ellos habitan. Pero también, Sebastián, nos comentaban nuestros hermanos que piden que el gobierno reconozca y respete las autoridades de las comunidades originarias, sobre todo de este Collamarca. Así es, Carmen, ¿no? La verdad que es muy preocupante todo el tema de esto, de la caminata, de las marchas, y en Salta más que todo hubo muchas noticias sobre desalojo y sobre el tema de no respetar los derechos de los pueblos indígenas, Carmen. Y sobre todo la presentación de los mapas que hizo el gobierno acá. Vamos a escuchar un testimonio de Raúl Viveros, esta preocupación de nuestros hermanos. Los mapas que ha realizado, que ha presentado el gobierno, donde habitan nuestros hermanos están pintados, está coloreado de amarillo, que significa que puede todavía continuar el desmonte. Lo escuchamos a Raúl Viveros. Es un logro que hemos acordado entre todos los hermanos de Collamarca, de Pueblo Colla, con la fuerza de nuestra Pachamama, de Paita Inti, y bueno, hemos logrado acordar algunas acciones con el gobierno de la provincia, con el doctor Juan Manuel Tudey. Hay una comisión de trabajo, que son tres representantes de la UCAM, tres representantes de la UCAP, tres representantes del Tincunacui y tres representantes del Pueblo Colla de Antahuanca y Lipeo. Los puntos relevantes son el tema de tierra y territorio del Collamarca, por otro lado el tema de educación, de salud, bueno, el caso de salud, el tema de los hospitales Iruya, el tema de ordenanza de las escuelas del municipio de Nazareno, Santa Victoria, Iruya, algunas del Tinku. El tema central es el tema de la tierra y el territorio del Collamarca. Se pide acciones conjuntas de trabajo sobre esta ley que usted mencionaba, la 26.160 y la ley de bosques nativos. En cuanto a este acuerdo, o a estas acciones que se piden? ¿Se pide trabajar entre Cochamarca y el gobierno? Con respecto a esto, ¿cuál es la respuesta que tienen ustedes del gobierno? Al menos lo que se logró es que, bueno, el gobierno, o sea, sentarse de autoría, digamos, ¿no?, en Cochamarca, con el gabinete de gobierno, digamos, el propio gobierno, si estarían en las próximas audiencias. Sentarse, al menos no tengo reconocimiento de parte del gobierno, que Cochamarca es una organización donde están la mayoría de las organizaciones del pueblo Colla, sobre todo la zona de los valles, la zona de monte y la zona andina, ¿no? Si bien es cierto, de Manga la Puna todavía no han sumado, pero bueno, igual yo creo que están haciendo su planteo algo parecido por una cuestión geográfica y limítrofe que nos han impuesto. Capaz que la forma de trabajo sea otra, pero al menos hemos logrado eso, digamos, ¿no? Y de ahí se ha derivado a partir de hoy en trabajar comisiones con los respectivos ministerios, como decía hace un rato, el tema tierra, el tema de salud, el tema de educación, y donde se están logrando algunos acuerdos. Tema del Ministerio de Política Ambiental, así que bueno, se están logrando algunas cosas, digamos, al menos parcial, que se va a respetar el mapa, al menos que se ha presentado desde Cochamarca, aunque ya ha sido anunciado por parte de esta Secretaría de que todo el pueblo Colla quedaría en verde, en amarillo, y eso está expuesto a que muy probablemente se siga deforestando, se siga haciendo cosas que no se deberían hacer en el pueblo, ¿no?, donde nosotros vivimos. Bien, así escuchábamos a Raúl Ibero, pero quisiéramos seguir escuchando este tema que nos aflige sobre la discriminación a nuestros pueblos originarios. Escuchemos lo que nos dice. No hemos sido muy bien recibidos porque nos han discriminado, nos han tratado como delincuentes, nos quitaron los celulares, nos han sacado nuestra forma de vestirnos, nos han marginado. Digamos, queremos aprovechar este espacio como para denunciar esas cosas. Hoy, 2008, todavía se sigue discriminando, sigue el racismo, se sigue teniendo a los indígenas, a los aborígenes, o a los collas en este caso, como delincuentes, como, como bárbaro, digamos, ¿no? Creo que eso uno lo toma así y queremos aprovechar para denunciar todas estas. Para mí son crueldades, digamos, ¿no?, que el gobierno de la provincia, sus ministerios, nos están haciendo, digamos, ¿no?, cuando entramos el momento de ayer de entrar a dialogar con el señor gobernador. Raúl, coméntenos, por favor, preocupa esta situación que recién acaba de mencionar. ¿Discriminación en cuanto a la vestimenta de ustedes? Sí, entraron hermanas con sus vestimentas típicas, sombreros, sus mantas, sus polleras, y bueno, lo revisaron todo, los celulares le quitaron, lo miraron los cintos que llevaban bajo el brazo, digamos, una cosa que es por ahí muy difícil de explicar y es que es doloroso para nosotros. Seguramente, la verdad, no tiene palabras, ¿no?, esto. Realmente, o sea, queremos aprovechar como para denunciar también estas cosas que ahí siguen pasando, digamos. Aunque también agradecemos al señor gobernador que ha tenido la disposición de escucharnos y que, bueno, y ahora más tarde se pueda saber algunos resultados concretos y específicos de cada punto que hemos planteado, como para al menos el pueblo Colla llevarse. Ya tenemos una cosa que nos llevamos, que es el reconocimiento de parte del gobierno al Cochamarca como una organización autónoma, independiente, como pueblo originario. Debemos hacerlo, ¿no?, la autodeterminación de nuestra organización, nuestros recursos naturales, nuestra educación, luego de la ardua lucha. Y bueno, creo que es el pueblo que está acostumbrado a resistir, ¿no? Bien, importante, ¿no?, que se reconozca, sí, y sobre todo que se respete las autoridades de los pueblos indígenas. Raúl, ¿han sido asistidos con alimentos o con agua? Hay hermanos que, bueno, hermanos de esta propia ciudad de Salta que han colaborado, algunos con un poco de gaseosa, con un poco de agua. Hay algunas organizaciones gremiales que nos acompañaron, como Parques Nacionales, como otros hermanos muy comprometidos con la causa del pueblo, no, con reclamos justos. Y hermanos incluso independientes, ¿no?, que acercaron anónimamente sus colaboraciones de gaseosa, sobre todo eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hemos recibido de parte de los otros hermanos también así de la parroquia, lugar donde nos quedamos, donde dormimos, donde descansamos para estar el próximo día otra vez en el frente de Granburno. Uh-huh. ayer hicimos, cada uno colaboró con lo que tenía, con la mercadería, con lo que hemos traído de nuestras comunidades. Uh-huh. También aquellos hermanos que disponían de algo de dinerito, se ha puesto y se ha hecho ollas populares, por lo general está haciendo. Hoy hemos desayunado, hemos comido un platito de sopa cada uno, y bueno, así estamos haciendo, digamos. Luego de esta experiencia que han vivido, Raúl, me imagino con muchas emociones y sobre todo el esfuerzo que han tenido ustedes para llegar hasta Salta Capital, luego de haber caminado muchos kilómetros, porque algunos hermanos han caminado. Nos gustaría que compartas con nuestra audiencia una reflexión de esta experiencia vivida. Yo creo que ha sido una experiencia del cual venimos cada vez fortaleciendo, digamos, ¿no? Por estar en esta lucha, porque a la Pachamama lo sentimos como parte nuestra y ella parte de nosotros. No somos dueña ni ella dueña de nosotros, sino que convivimos mutuamente, y que la fuerza que hemos tenido entre todos los hermanos, la energía que tenemos para desde caminar hasta incluso viajar y hoy aguantar estos 3 días. Hay hermanos que están 10 días en esta marcha, y es importante destacar esto porque así se logran las cosas a veces, sobre todo del pueblo Colla, y también pedir a los otros hermanos que acompañen, ¿no? Que también se sumen y que planteen sus problemáticas que ellos están viviendo, ¿no? Es importante, ¿no? Interpretar el significado que tiene la tierra para los pueblos indígenas, que en su cultura y en su espiritualidad consideran a la tierra como el valor fundamental y también el factor que los une y que alimenta también su identidad. Así es, Carmen. Amigos, no se vayan de la sintonía. Hay hermanos que recién están sintonizando esta radio. En la segunda media hora vamos a tener más información de pueblos indígenas. Pejendú, tata, uvetu, tape, haiko, yande gran tupá, omoteje yande vida. Hemos elegido para comunicarnos los 4 elementos esenciales: tierra, agua, fuego y aire. Con ello, el Gran Padre teje la red de la vida. Bienvenidos a todos, hermanos, a la segunda media hora de nuestro programa número 172, Voces Originarias, llegando también a través de ALER a Centroamérica, a todo el Caribe, y agradecer a las radios que difunden todos los fines de semana y también los días de semana nuestro programa. Nuestro sitio en internet www.rci.org.ar. Nuestro correo es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Bien, amigo, casi al final de este mes y con el anuncio, con esta música de la fiesta también de los pueblos originarios, así tanto como fiesta y festejo también tienen que resolver mucho para las comunidades indígenas, los gobiernos de estado provincial, municipal y nacional. Es cierto, Sebastián, y ya que estamos saludando y agradeciendo a nuestros hermanos, oyentes, amigos que escuchan nuestro programa, hacemos propicio para saludar a nuestro hermano Solano Soria Aramayo de Yacuy, que nos envió este ritmo del pin-pin que estamos escuchando y compartiendo con toda nuestra audiencia, esta música que aún hoy comparten nuestros hermanos guaraníes. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a un amigo que siempre escucha el programa. Él vive en Humahuaca, mi amigo Guillermo Fernández. Muchísimas gracias, Guillermo, por las cosas lindas que nos decís. Y gracias por estar allí siempre escuchando los programas y también por los saludos que nos das. Y en la primera media hora, Sebastián, hablábamos del tema tierra que preocupa a nuestros hermanos de Salta. Y también hay que decir que en la provincia de Jujuy nuestros hermanos guaraníes también denuncian los desalojos que han vivido, muchas veces violentos, de nuestras comunidades muy cercanas, y que viven de un día para otro, que se ven despojados de sus tierras cuya posesión es inmemorial, siendo considerados por las autoridades como intrusos en su propia tierra. Vamos a escuchar a María Soto, de la comunidad guaraní de Libertador General San Martín. Estuvo en diálogo con nuestra corresponsal Elizabeth Bautista y esto nos decía. Nos encontramos en Libertador General San Martín para conversar sobre el tema de tierra. A la hermana María, ella nos va a contar esta reunión en esta mañana. Bueno, más que nada esta convocatoria ha sido ya decidida, ¿no? El día 5 de noviembre reuní un grupito chiquito con el PCA, ¿no? Con el coordinador, que es Marcelo, en la cual surgió esto, ¿no? De que nosotros vamos a convocar como pueblo previa ante una preparación que se va a llevar a cabo el 28 y 29 en San Pedro, en la sirio-libanesa. El tema es tierra, así que nosotros aún seguimos trabajando, llevar propuesta clara ya también, ¿no? Como pueblo, es por eso la asamblea de ahora acá en el Salón Pastoral. ¿Qué temas se van a tratar en esa reunión? El tema es tierra, territorio, y también van a estar dando talleres los abogados del INTA y el abogado de INDEPA, el tema legal, así que todo es el tema tierra. ¿Hace cuánto tiempo vienen ustedes reuniéndose para tratar sobre el tema de tierra y si se han solucionado los temas, los problemas que ustedes estaban teniendo? Nosotros hemos venido con gente ya que no están, ¿no? Y hermanas. Se ha venido luchando por el tema tierra, que así se ha obtenido el título de tierra que nos han dado los 4.100 hectáreas allá en Vinalito, ¿sí? Pero de ahí en más nosotros aún seguimos todavía, aunque sí, es verdad, hemos tenido muchas actividades, el tema de los proyectos, el pozo de agua y todas esas cosas para la zona de Vinalito. No hemos podido reunirnos como pueblo, que por eso ahora nosotros como haciendo evaluación y todo eso, y nos viene bien porque esto es para trabajarlo como pueblo y llevar la propuesta clara, porque no tan solo es suficiente esa la 4.100 hectáreas, sino de ver también a otra zona de San Pedro que hace falta. Por eso es muy importante esta reunión. Bueno, muchísimas gracias, hermana. Esto es para la Red de Comunicación Indígena. No, gracias a ustedes, y también nosotros nos sentimos que esto para nosotros difundir lo que estamos haciendo, ¿no? Como pueblo, es muy importante para que en sí la sociedad sean yandebay y también criollo y campesino, que conozcan lo que el pueblo guaraní está haciendo en la zona de Yamal. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando aún, Sebastián, la música del Pimpín y esta pelea, este enfrentamiento que tiene el toro con el tigre, ¿no? Y estaría bueno, importante que expliques a la audiencia también el motivo o el significado de esta melodía o de esta interpretación. Claro, así es, Carmen, como vos decís, ¿no? Es continuamente la pelea del tigre con el toro. ¿Por qué es el desalojo? Más de 500 personas en Formosa y muchos en otro lado que sabemos, fue desalojado las comunidades indígenas. Uh-huh. Y bueno, y cuando escuchamos esta música es que significa la pelea del tigre con el toro. ¿Por qué? La sociedad envolvente con los indígenas por un desacuerdo o porque nunca llamó en diálogo o se reunieron para pedir permiso para cualquier cosa, para cualquier trabajo que haga dentro de las comunidades indígenas, Carmen. Podemos interpretar también la lucha, las reiteradas protestas que tienen nuestros hermanos los derechos que son ignorados, estos reclamos de las comunidades en cuanto a la titularización de sus tierras tradicionalmente ocupadas, y también que piden otras aptas y suficientes para su desarrollo. Vamos a continuar escuchando, Sebastián, otras necesidades que tienen nuestros hermanos, necesidades que preocupan a los hermanos de Yacuy, en este caso, por la inquietud que tiene esta comunidad a causa de la instalación de una antena de telefonía celular. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias allí en Yacuy? Claro, la verdad que hablando sobre este tema, no hay todavía muy en claro que las comunidades sepan qué va a afectar a las comunidades, ¿no? Muchos de nuestros hermanos dijeron, bueno, no estamos en contra de la tecnología, sí estamos a favor, pero sí que se lo pongan lejos de las comunidades indígenas, Carmen. Todo emprendimiento sabemos que debe tener su permiso y su habilitación, bueno, cumplir normas y ordenanzas en los municipios. Vamos a escuchar a Eugenio Tolaba, de la Secretaría de Producción del Área de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, y esta inquietud de la comunidad de Yacuí. Estamos en la comunidad de Yacuí con un ingeniero de la ciudad de Tarreal. ¿Y qué le trajo hasta Yacuí? Mi nombre es Eugenio Tolaba y soy de la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Tartagal. Estamos acá habiendo tomado conocimiento de la inquietud de la comunidad, de los habitantes de esta zona, de Yacuí, de los problemas que podrían traer aparejados la instalación de una antena de comunicaciones de una empresa de telefonía celular. Las inquietudes están bien fundadas, de hecho son viables, digamos, es decir, tienen mucha razón la gente en tener esas inquietudes. Por lo tanto, venimos acá y bueno, explicamos a la comunidad, a la gente, y después de haber hecho una inspección visual del lugar en cuestión, de que todo emprendimiento, todo, en este caso antena de comunicación, tiene que tener su permiso y habilitación por parte del municipio de Tartagal. Estos permisos y estas habilitaciones no se han gestionado todavía, por lo tanto, esta construcción, este levantamiento de esta antena no puede seguir. Y va a ser suspendida esta construcción hasta que los responsables, los que hicieron el acuerdo o los que hicieron por parte de la empresa de telefonía celular, no hagan las gestiones que se deben hacer, como por ejemplo rigen las normas y ordenanzas municipales con respecto a la instalación de antenas. Implica estudios ambientales, estudios sociales, estudios técnicos, medición de radiaciones y evaluación del lugar, de evaluación paisajística, ambiental. Es decir, hay una serie de requisitos que, si se cumplen, la antena puede seguir instalándose, digamos. Si no cumplen con esos requisitos, tendrán que buscar otro lugar para instalarse. En principio, toda antena, ya sea de telefonía celular o de radio FM, tiene que tener su habilitación técnica. Pero en principio acá, lo que vamos a hacer en esta comunidad es hacer cumplir con la norma. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, este día ha sido explicativo. Y ojalá que esto se lleve a la normalidad, como que un pueblo indígena que pueden vivir tranquilo, sin problema. De la red de comunicación indígena le agradecemos por la participación en los minutos para el programa de la radio. No, por favor, muchas gracias. Y lo que le digo a la gente, a la comunidad, es que volvamos a las actividades normales. La municipalidad ya ha tomado conocimiento de esto, van a seguir las gestiones por parte de quienes tengan que hacer los estudios, y que hasta que esto no tenga todos los estudios técnicos que tiene que tener, esta obra no va a seguir. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? No, gracias a usted. Preocupante este tema, Carmen, uh-huh. para todas las comunidades indígenas cuando piden permiso, y ahí viene la discusión, es un problema, ¿no? Siempre he dicho, cualquier tema que uno puede trabajar en las comunidades indígenas, si no concientizamos qué es lo que va a suceder, seguramente que va a haber alguna presión de las comunidades. Claro, sobre todo si no consultan a la comunidad. Si se va a realizar antes, ¿no? Por supuesto, un emprendimiento, estas empresas deben informar dónde van a estar, dónde se van a ubicar y presentar estos estudios de impacto ambiental que son tan necesarios para no perjudicar a la comunidad, a la flora y a la fauna del lugar y no contaminar, por supuesto. Recordemos que, como precaución, la Organización Mundial de la Salud sugiere no superar cierto límite de radiaciones. En la Argentina, el Ministerio de Salud estableció un límite más exigente. Esto en cuanto a la instalación de las antenas. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción, de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Qué importante cuando nos llegan informaciones de comunidades que se organizan y que trabajan en beneficio de los hombres, mujeres y niños que habitan una comunidad. Sobre todo la participación de los miembros de las comunidades en la búsqueda de soluciones para los problemas de la salud. Sobre todo, Sebastián, recuperar los recursos y conocimientos tradicionales de las comunidades. Sí, qué importante, ¿no? Cuando siempre hablamos de territorios tradicionales, tierra y recursos naturales. Son estas cosas que las comunidades saben mantener. Uh-huh. Y es por eso que creo que nadie puede discutir, gente que no sabe, discutir con la gente que vive actualmente en su comunidad, porque sabe que cómo va a poder vivir. Eso es la razón de todo. Siempre podemos hablar como experiencia, como originario, como indígena. Y yo creo que nadie le va a dar esta clase de talleres, ¿no? Porque son ellos, son los que viven tradicionalmente y ocupan el lugar. Nuestro corresponsal Martín Mamani estuvo visitando la comunidad de Piedra Negra, está ubicado en el departamento de Yavi, y dialogó con Roberto Jerónimo, el delegado de base de la comunidad. Tiene novedades, noticias de trabajos y proyectos importantes para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Lo escuchamos. Mi nombre es Roberto Jerónimo, soy delegado de base de la comunidad y estamos trabajando aquí para mejorar nuestra calidad de vida. Ustedes estaban con un trámite de un proyecto de agua. ¿Cómo está marchando ese proyecto? Primeramente quiero hacerte una historia más o menos de cómo empezó este proyecto, se empezó a formular. Empieza a partir de 5 años atrás, venimos trabajando con los anteriores delegados. Y bueno, y nosotros recibimos el año pasado la comisión, donde para esa época nosotros ya teníamos aprobado una parte de un proyecto con los técnicos del INTA, la Quiaca, la habíamos gestionado a Coca-Cola, un proyecto ya más o menos de 20 mil pesos que ya hemos comprado material, que ya está copiado en la comunidad. Y después también a través de Leo Vina conseguimos otro dinero que ahora ya nos están dando una parte con el apoyo técnico del PSA entre las comunidades de Piedra Negra y Escaya. Seríamos las dos comunidades que estamos gestionando este proyecto. ¿Cuántos beneficiarios son? 44 beneficiarios, uno más, uno menos, pero ese es el tema, son 44 beneficiarios que son de las dos comunidades. Las instituciones acá, ¿ustedes están recibiendo algún apoyo, como sea el municipio de Pumahuas, la municipalidad de La Quiaca? Sí, le estamos invitando a que colaboren con nosotros y a través de notas, bueno, ya han respondido, la municipalidad de La Quiaca dijo que va a mantener reuniones con nosotros y ojalá sean pronto, y también la Comisión Municipal de Pumahuas. Bueno, esperamos que todo les salga bien y bueno, estaremos continuamente con ustedes para ver cómo sale esa obra tan grande, ¿no? Sí, grande e importante, además que nos va a favorecer mucho para mejorar nuestra calidad de vida, mejorar la calidad genética de nuestros animales y bueno, y también para unir más a las comunidades que estamos participando de este proyecto y a través de eso incluirnos en estas nuevas comunidades que se benefician con estos proyectos. También pedir apoyo, digamos, a las instituciones que puedan, gente que pueda apoyarnos. En realidad empezamos recién a trabajar, digamos, la mano de obra y yo creo que nos falta muchos plomeros, nos falta muchas cosas y si alguna institución por ahí nos quiera colaborar o hacer llegar su granito de arena, bienvenido, nosotros les vamos a esperar y les vamos a agradecer de antemano porque bueno, en fin, yo te agradezco a vos por este tiempo que me das. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Qué importante lo que compartíamos y lo que nos decía Roberto Jerónimo y estos trabajos, estos proyectos para mejorar la calidad de vida de la comunidad, sobre todo del departamento de Yavi y estos beneficios para la comunidad. Importante la participación, la organización y la gestión, Sebastián. Así es, cuando hay mucha confiabilidad en un dirigente, qué lindo, ¿no? Compartir con todo lo que puedan tener en la planificación de trabajo. Lo primero es la planificación. Luego hay que ir desarrollando, trabajando, compartiendo. Y en este caminar de las comunidades indígenas ya tienen experiencia en esto. Y eso yo estoy muy seguro que no sería muy lejano todas estas cosas. Se va a conseguir de lo que necesitan las comunidades indígenas. Continuamos compartiendo más noticias que alegran y que a veces, emocionan hasta las lágrimas cuando se viven reencuentros de amigos, de hermanos en la comunidad. Ya en anteriores programas habíamos mencionado del aniversario del departamento de Yavi. Esto se ha vivido el 18 de este mes en Yavi, hubo importantes visitas que acompañaron a nuestros hermanos que viven allí. Vamos a escuchar a Ernesto Urbano Vera, el presidente de la comunidad aborigen de Yavi, en este acto aniversario y proyectos que se firmaron para la comunidad. Exactamente acá donde se cumplió un aniversario más en la historia del pueblo de Yavi, ¿no? Vamos a dialogar con el presidente de la comunidad aborigen. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Ernesto Urbano Vera. Soy el presidente de la comunidad aborigen de Yavi. En el día de aniversario del pueblo, ¿se cumplió toda su expectativa? ¿Llegaron todos sus invitados y se logró hacer algo más de lo que estaba planificado? Bueno, todo lo que hemos planificado hacer en común acuerdo con la Comisión Municipal, la mayor parte sí, todo salió, según nosotros, salió bien y capaz que un poquito más allá con el esfuerzo que hemos hecho, porque como todas cosas, ¿no? ¿Viste vos? A veces uno piensa muchas cosas y no sale como uno piensa, pero va bien, hasta el momento va bien. ¿Qué autoridades provinciales le ha visitado, algunas autoridades nacionales que estuvieron acá? Bueno, acá autoridades máximas vino de la provincia, que todavía está el vicegobernador, el ministro, y bueno, otras autoridades más que estaban presentes hoy, y ellos están acompañando en este momento. ¿Hubo algunos proyectos, o algunos compromisos, o algunos convenios firmados? Bueno, eso es lo que nos queda, un acuerdo con la Comisión Municipal del Pueblo. Creo que ya han hecho firmado un acuerdo en el que se va a hacer el cordón cuneta, creo, en el pueblo. Sé que están ayudando. ¿Qué comunidades nuclean a este pueblo, a esta jurisdicción? En este momento estamos, la mayoría de las comunidades, en este momento hay como 9 comunidades que están, que dependen ya acá de la Comisión Municipal y más alguna otra asociación y más. Y bueno, más que nosotros, como de acá del pueblo, estamos orgullosos. Y también estamos orgullosos que nos han visitado la gente de la comunidad. Y estamos satisfechos. Y yo creo que ahora depende de ellos cómo se siente también, porque son parte de acá del pueblo, ¿no? Porque cuenta el departamento ya. Gracias, don Vera. Estaremos en otra oportunidad con usted. Bueno, gracias a vos. Felicitaciones para nuestros hermanos del departamento de Yavi que trabajan para progresar y mejorar su situación actual y por este aniversario que han vivido en el departamento de Yavi, las visitas que han tenido y bueno, también vamos a pedir, Sebastián, a nuestra audiencia que pongan atención porque vamos también a escuchar un audio que envió nuestro corresponsal Martín Mamani de una escuela que ha festejado, que ha celebrado sus bodas de oro. Es la escuela número 384 del departamento de Santa Catarina. Y la emoción que se vive de un alumno, el primer alumno de esta escuela, una escuela que nació en el año 1958. Qué emociones que puede sentir, ¿no?, una persona volver después de tantos años a ese lugar. Seguramente que sí, Carmen, porque rescatar esto como una historia y dar también como antes, ¿no? La educación era, yo pasé por esa clase de educación, pero te digo, uno aprende, ¿no? Hoy como a veces quedan cerquita la escuela. Ahí nosotros sabemos caminar 1 kilómetro y este hermano quizá camina mucho, quizá mucho también caminan 6-7 kilómetros, pero es importante escuchar lo que nos dice. A las autoridades presentes, al señor director, docentes, ex-docentes, alumnos y pueblo en general. Querida escuela, nacida en el año 1958 en un campo abierto cerca del río Grande de Santa Catalina y la punta de Casira, y como si fuera poco, al norte limita con la República de Bolivia. Primeramente como Escuela Nacional 165 que funcionaba en ese momento en la casa particular de la familia Villatarco. Hoy aún vive al cuidado de sus dueños, donde hemos asistido entre 15 o 18 alumnos. Siendo uno de ellos, tengo el honor de haber sido uno de los primeros alumnos y que tuve como maestro al señor Armando Obando y Acostas. Con el tiempo esta escuelita pasó a depender de la provincia con el número 384. Aquí recuerdo a algunos de mis compañeros y que están de vida, la cual cabe mencionar: Efraín Flores, el chino les habla, Valentín Villatarco, María Villatarco, Matilde Villatarco, María Teodosia Villatarco, Pedro Castillo, Teodora Cruz, Máximo Clemente, Germán Flores, entre otros que no recuerdo, que están ausentes o fallecidos. En este recuerdo, la enseñanza que nos brindaron los maestros de esa época, que fueron muy buenos, y nos exigían cumplir con nuestras tareas. De lo contrario, en esos tiempos el castigo era la penitencia, parado al lado de la pizarra, por horas, o de rodillas, por pelear, o por un cocacho, un tirón de orejas, y porque nos recibieron un punterazo por la cabeza, tal vez fue por el bien de nuestra persona. También me permito recordar que la entrada de las clases a la hora 10, con recreos de 2 o 3 veces, y nos retirábamos a las 17, pero en comparación de la actualidad, hoy gozan de albergue escolar. En esos tiempos, muchos de nosotros recorríamos de 4 a 6 kilómetros diarios para llegar a la escuela con el fin de asistir a clases, donde en nuestras bolsas de tejidos se traían nuestros hábitos que preparaban nuestros padres, que consistía en mote de maíz, el charqui, el tostado, el maíz de haba, la tortilla o el pan. En esos tiempos no conocíamos la fruta. Tal vez haya sido una casualidad. Además, quisiera contarles aquellas experiencias vividas como juegos de recreación, donde jugábamos con una pelota de trapo. Hasta que un día el maestro nos sorprendió con un juego de camisetas y una pelota. Y en ese instante nos vestimos, nos sacaron fotos y jugamos un rato. Algunos de nosotros con alpargatas, ojotas o descalzos. Y una de esas fotos se exhibía en la dirección de esta escuela. Si mal no recuerdo, hasta el año 1990 o 1995. La existencia de esa reliquia nos entristece y es lamentable que desaparezca, porque ese acontecimiento tan particular nos llenaba de alegría que éramos pobres. Por último, agradecer al personal directivo, docentes y al pueblo en general de haberme invitado a participar de esta fiesta tan especial como lo es sus bodas de oro. Tal vez muchos de nosotros no tendremos la posibilidad de tener el honor de participar en el futuro de otros de sus cumpleaños importantes como este. Gracias por haberme dado el espacio para recordarles de aquellos años pasados históricos para nosotros. Gracias. Nuestros saludos para nuestros hermanos de allí, de Piscuno, de esta escuela número 384, y especialmente para nuestro hermano Efraín Flores, para todos los hermanos que vivían allí en el departamento de Santa Catalina, por estos recuerdos emotivos, por estos momentos compartidos, por los años pasados, históricos, junto a sus compañeros y maestros. Así es, Carmen. Creo que nos estamos yendo también, ¿no?, despidiendo del programa, porque ya viene el mes que viene, diciembre, para compartir con la familia. Ojalá que esto haya sido de mucha ayuda para nuestros oyentes y el deseo de nosotros es acompañarles siempre. De mi parte, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, felicitaciones a nuestros hermanos de Yavi por estos 433 años, por esta escuela, por sus bodas de oro, escuela número 384 de Santa Catalina. Nos despedimos en la operación técnica, Raúl Calizaya, en la conducción del programa, quienes habla, Carmen Centeno, y también mi amigo Sebastián Reyes. Será hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo, como una bendición.